Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Hola amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Verdejo Rojas en los controles. Queremos darle una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Es un gusto poder encontrarnos y poder dialogar con alegría sobre los temas que son de verdadero interés para nosotros y poder hacerlo gracias a las ondas benditas de EWTN transmitiendo desde Birmingham, Alabama, y también de quienes hacen físicamente posible este encuentro. Nuestro director, Douglas Archer, el arquero de Dios, y en la postproducción en Miami, la Florida, Pedro Acevedo, la voz. Me han llegado en los últimos días, no voy a decir todos juntos, ¿no?, pero en los últimos días me han llegado algunos correos referidos al fin del mundo. Uno diciéndome, preguntándome si es verdad que el tercer secreto de Fátima todavía no ha sido revelado y si es verdad las especulaciones que existen sobre un tercer, verdadero tercer misterio. Y otro que más claramente nos preguntaba cómo interpretar el Apocalipsis sobre cómo va a ser el fin del mundo, ¿no? Bueno, voy a lamento decepcionarlos, pero lo primero que les puedo decir es que yo no sé cómo va a ser el fin del mundo. Y si puedo ser con ustedes más claros, con la más humilde intención de no ser rudo con ustedes, es que no solamente no sé, sino que no me interesa tampoco. ¿Por qué? Porque, como muy bien decía, esas famosas coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, donde se está exquisita reflexión, extraordinaria reflexión sobre lo que significa la muerte, cuando muere su papá, recuerdan ustedes Jorge Manrique, esas coplas que aprendimos en el colegio, ¿no? Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, ¿no? Y cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, y cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Siempre estamos mirando para atrás y resulta que la muerte se nos viene por delante, ¿no? En estas coplas, una de las reflexiones que son de una profundidad poética y teológica tremenda de Jorge Manrique, una de las reflexiones que hace precisamente es que el fin del mundo llega cuando se acaba nuestro mundo, es decir, cuando yo me muero, ahí llega el fin del mundo. Hay una serie de explicaciones teológicas complejas, ¿no?, que nos enseñan la teología dogmática, de cómo va a existir un juicio universal y que cuando uno muere enfrenta primero un juicio personal, pero que desemboca al juicio universal. Cuando uno se muere se acaba el tiempo, ya no hay tiempo, entonces todo el mundo va a desembocar al juicio final después de un juicio personal. Pero no se compliquen la vida con esto, porque esas son realidades filosóficas y teológicas muy complicadas. Lo cierto es que cuando te mueras, te moriste, ¿no? Yo creo que ahí no hay mucha ciencia, ¿no? Se acabó la vida. Se acabó la vida y lo único que te queda es el juicio. Se acabó la época de poder hacer mérito. Se acabó el momento de poder llegar al cielo, ¿no? Entonces, el tercer secreto de Fátima ya ha sido revelado por la Iglesia, fue revelado a pedido del Papa Juan Pablo II por el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hoy Papa Benedicto XVI, quien señaló que la visión que tenía Sor Lucía, donde la figura de blanco del Papa se lo veía como en medio de una gran pila de muertos, y que él recibía una herida y caía como muerto, consideraban que esta visión, este tercer secreto, de alguna manera ya se cumplía con lo que había acontecido aquel 13 de mayo, justamente fiesta de Fátima, en 1981, con el atentado contra el Papa, donde efectivamente sus vestiduras blancas se mancharon de rojo y él cayó como muerto, porque eso decía la revelación, que iba a caer como muerto, no decía que iba a caer muerto, ¿no? Bien, recientemente un periodista que conozco, no voy a decir que es amigo mío, pero un periodista italiano que yo conozco bien, ha publicado un libro que a mí me ha dejado sorprendido, porque yo siempre a este periodista, que como digo lo conozco, lo consideraba una persona bastante sensata, con bastante sentido común, pero resulta que él dice que se ha sumado a un grupo de personas estas apocalípticas que dicen que no, ese no es el verdadero tercer secreto de Fátima, que ellos saben más, ellos saben mejor. Miren, el tercer secreto de Fátima, ¿ya?, lo reveló Sor Lucía al Papa, y se lo ha ido revelando a cada papa, y los papas no se lo han revelado a nadie más. La única ocasión en que un papa se le ha revelado a otra persona ha sido cuando el papa se la comunicó al el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, para que lo diera a conocer al mundo tal como se hizo. Y el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el entonces cardenal Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI, primero recordó el valor de las revelaciones privadas. Las revelaciones privadas tienen un valor real, pero limitado. No es una revelación pública. Y en consecuencia, no es que nosotros la ignoremos. Pero la única revelación que para nosotros es fundamental para nuestra salvación es la revelación pública traída por Jesucristo, y que además ya nos ha enseñado todo lo que tenemos que saber para salvarnos. Recordemos que en el famoso discurso sacerdotal de San Juan, Jesucristo dice: todo lo que mi Padre me ha revelado os lo he dado a conocer. Todo, todo. Así que, si por ahí aparece, pues, Joseph Smith, el padre de los mormones, diciendo: hay un pedazo de revelación que Jesús no reveló, o aparecen cualquiera de estas otras sectas, o incluso estos fanáticos del falso tercer secreto de Fátima, que dicen: no, en realidad el tercer secreto de Fátima dice tal o cual otra cosa. Todos ellos están ignorando ese pasaje del Evangelio clarísimo, que es que todo lo que se necesitaba saber para poder salvarnos, Jesús nos los ha revelado. No falta nada para la revelación. Y eso es lo que explicó el entonces cardenal Joseph Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI, al decir: ojo, esta es una revelación privada, es decir, que tiene un límite, ¿no? Y que en consecuencia es importante conocerlo, pero no forma parte de lo esencial para la vida cristiana. Lo esencial para la vida cristiana ya es la revelación pública que nosotros conocemos a través de la tradición divina y de las Sagradas Escrituras. Punto. Se acabó. Entonces, ¿de dónde viene que por ahí aparece, alguien me contaba, un curita polaco que dice, este periodista italiano, conocido mío? Y a buena hora que digo conocido mío, y gracias a Dios que no es amigo, me daría vergüenza decir, mira, un amigo mío se ha vuelto loco y dice que él conoce el tercer secreto de Fátima. ¿De dónde lo conoce? Si el tercer secreto de Fátima, Sor Lucía, cuyo proceso de beatificación está abierto, ¿no? Sor Lucía fue una mujer integérrima, o sea, completamente íntegra, nunca estuvo chismoseando ni contando. A mí me consta, porque yo he hablado con un cardenal que fue a visitar a Sor Lucía, y que ella, estando en el convento de los carmelitas, aceptó y los acogió simplemente porque era un cardenal y porque estaba acompañado de otros obispos. Y algunos de los obispos que estaba ahí en compañía le preguntaron por el tercer secreto de una manera oblicua, a ver si es que se lo soltaba, ¿no? Y Sor Lucía fue tajante, tajante, en pararle cualquier conato de tratar de sacarle el secreto, porque dijo: es un secreto que me ha revelado la Virgen para que yo se lo diga solamente al Santo Padre, ¿no? Entonces, si usted viene enviado por el Santo Padre, yo se lo puedo decir, pero si usted viene como visitante, yo no se lo puedo decir. Y efectivamente ninguno de ellos venía de parte del Santo Padre. Así que Sor Lucía no se lo va a contar, pues, ni a este conocido periodista, ni a estos curitas por ahí o por allá que andan por el mundo diciendo: lo que reveló la Santa Sede no es el tercer secreto de Fátima, el tercer secreto de Fátima es tal o cual, y así va a ser el fin del mundo de esta forma u otra. No, pues, creerle a un curita que por ahí se desaparece. Acá en el Perú se descolgó un curita polaco que tenía unas teorías, pero al detalle, es decir, el tercer secreto de Fátima era en realidad una especie de informe de la CIA de cómo se iba a acabar el mundo, con detalles hasta el extremo, que una bomba atómica iba a caer acá, después que este país iba a atacar este otro país, de ahí este otro país iba a desaparecer toda Europa, menos Polonia, no sé cómo, pues Polonia está en medio de Europa, y si por alguna razón Polonia desapareció dos veces en la historia del mapa, es porque está en el medio de una zona absolutamente conflictiva. No, es que va a ser un milagro, bueno, ok, está bien, si estamos dispuestos a creer cualquier cosa, también creo eso, ¿no? Pero todos esos detalles así, al dedillo de cómo iba a acabar el mundo y cómo se iban a salvar y quiénes iban a salvar, son pues cuentos para que las personas incautas las crean, ¿no? Hay que recordar lo que dice Jesucristo. Primero, no sabéis ni el día ni la hora, ¿no? Nadie sabe ni el día ni la hora, nadie sabe. Así que si Jesús dice que nadie sabe ni el día ni la hora, un curita de este u otro país, porque no crean, pues este curita era polaco, no tengo nada contra los curitas polacos, por si acaso, todo lo contrario, Papa Juan Pablo II era polaco, pero digo porque es que este curita fue el que yo recuerdo que se paseó por varios países de América del Sur con este cuento, ¿no? Ahora hay un cura canadiense también que en Estados Unidos y en Canadá persiste y persevera que ese no es el secreto de Fátima, que el secreto de Fátima lo conoce él y además tiene las explicaciones más descabellada de cómo él conoce el secreto de Fátima, ¿no? No, porque yo fui y hablé con Sor Lucía, y cuando Sor Lucía se enteró lo que había dicho el Vaticano, yo vi que levantó una ceja y se le movieron los lentes. Es decir, terminan haciendo una lectura y sacando unas conclusiones de donde no hay cómo sacarlas, ¿no? O sea que la pobre Sor Lucía no podía pestañear porque inmediatamente eso ya lo interpretaban como si fuera una afirmación. ¿Qué le dijo Sor Lucía a este curita canadiense que ahora niega que el Vaticano haya dicho la verdad? No le dijo nada. Y sin embargo, él dice que él conoce el secreto de Fátima y cómo va a ser verdaderamente el fin del mundo y lo que va a pasar. No mojen que no hay quien planche. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Toda esta pasión también, porque como les digo, me llegó este correo electrónico preguntándome, ¿es verdad que el fin del mundo va a ser así, asá? Yo leí la descripción que esta persona me envió muy caritativamente y que a ella le habían enviado como un correo electrónico diciendo, este es el verdadero secreto de Fátima, ¿no? Yo inmediatamente remití a esta persona a la página web en ASI Prensa, donde está explicado el tercer secreto de Fátima, tal como lo explicó la Santa Madre Iglesia a través de un pedido de Juan Pablo II. No, lo que han hecho es querer engañar, dice este otro curita canadiense que tiene su institución ahí de la Virgen de Fátima, no me acuerdo cómo se llama, ni me interesa. Y resulta que el Papa Juan Pablo II, ¿para qué va a aprobar que se revele el tercer secreto de Fátima? ¿Y por qué lo va a hacer el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe con una descripción literal de lo que dice el tercer secreto de Fátima y con una explicación doctrinal para que comprendamos efectivamente cuál es la interpretación que la Iglesia hace sobre el tercer secreto? ¿Cuál sería la idea de hacerlo si es que la Iglesia quisiera revelar un secreto que es falso, ¿no? Inventar una cosa que es falsa. Porque eso es lo que están diciendo los terceristas, incluso este periodista amigo mío italiano que ha escrito un libro completo, ¿no? Y en su página web él señala que está claro que ha habido un complot en la iglesia. Un complot en la iglesia, mira, si el beato futuro, futuro beato, Juan Pablo II, y el ejemplar papa, nuestro pontífice, Benedicto XVI, están metidos en un complot, entonces en ese complot también yo estoy metido, pues. Porque ¿saben qué? Ese es el papa, la cabeza de la iglesia, y yo a la cabeza de la iglesia la sigo, porque esa es la que ha establecido Jesucristo. No voy a seguir, y mira, imagínense ustedes, piensen simplemente por una cuestión de sentido común. ¿A quién sigo yo? ¿A quién sigo? ¿Al papa? ¿O a un curita que dice que él sí conoce el tercer secreto y que no me da ninguna prueba real de que él la conoce, ¿no? Es más, no tiene prueba real alguna, porque me puede presentar un papel diciendo, esto es lo que escribió Sor Lucía. ¿Cómo sé yo? Sor Lucía ya se murió. Y a mí me consta que ella no dejó nada escrito y que todo lo que tenía que decir se lo dijo verbalmente a los pontífices. Así que es absolutamente claro que nosotros los católicos tenemos que vivir una vida cristiana, serena, centrada en el esfuerzo cotidiano por vivir nuestra propia santidad, por cumplir con nuestras responsabilidades personales, por llenar las responsabilidades que tenemos que llenar, por hacer las cosas que tenemos que hacer y olvidarnos de estas preocupaciones sobre cuándo va a terminar el mundo, cuándo va a ser el fin del mundo o cómo va a ser el fin del mundo. Mira, ¿cuándo va a ser? Como te he dicho, Jesucristo ha dicho, no sabéis ni el día ni la hora. Y en otro pasaje Jesucristo dice, va a llegar como el ladrón. Va a llegar como el ladrón. Para los que vivimos en América Latina, la experiencia de que nos hayan robado es una experiencia bastante común, especialmente en algunos países, como por ejemplo, lo digo sin ofender a mi propia nacionalidad, en el Perú, al que no le han robado no ha salido a la calle. O sea, todo el mundo le han robado algo alguna vez. Entonces, ¿y qué cosa sucede? Que en el Perú, como en otros países que conozco, la gente tiene un cierto nivel de alerta, ¿no? Para que no le roben. Tiene un cierto nivel de alerta. Pero justamente los ladrones roban cuando uno estuvo distraído durante un segundo, ¿no? Dejé la cosa esta acá, un segundo me robaron. Pasé por esta otra cosa, un segundo me robaron. Entonces, Jesucristo utiliza un ejemplo extraordinario, la del ladrón. Al ladrón nadie lo espera. Cuando uno lo está esperando, no se aparece, ¿no? Nadie ha capturado a un ladrón justo cuando estaba yo despierto y él intentando robar. Cuando pasa eso, es rarísimo. La mayoría de las ocasiones, simplemente nos tomamos la cabeza y decimos, caramba, ¿en qué momento me sorprendió? ¿En qué momento me descuide este ladrón? Entró. Así que va a sorprendernos como el ladrón cuando no lo estemos esperando. Podríamos tomar la decisión de decir, bueno, desde este momento y hasta que llegue el fin del mundo, lo único que voy a hacer es sentarme en una silla, leer mi Biblia, rezar mi rosario, recibir los sacramentos y esperar a que venga el fin del mundo, ¿no? Incluso si tú tomas esa decisión, te aseguro que el fin del mundo va a llegar en el momento en que te quedes dormido esperándolo. ¿Por qué? Porque va a llegar como el ladrón y nadie sabe ni el día ni la hora. Y recordemos lo que escribe el San Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Tengo entendido que existen muchos de ustedes que están no haciendo nada y metiéndose en todo. A ellos les exhorto a que trabajen para ganar su propio pan. El que no trabaje, que tampoco coma. ¿Por qué mandó este mensaje San Pablo? No es porque habían unos flojos que simplemente no querían trabajar. Es que había un grupo de cristianos en Tesalónica que creía que el fin del mundo era inminente. Entonces decían, ¿para qué nos vamos a poner a trabajar? ¿Para qué vamos a sembrar el campo si va a venir el fin del mundo? Mejor quedémonos preparados. Pero claro, como no hacían nada, al final, ¿en qué terminaban? Terminaban chismoseando, ¿no? No haciendo nada, pero metiéndose en todo. Esa es la descripción paulina de San Pablo de un chismoso, ¿no? Que anda por aquí, anda por allá, oye, ¿y qué estás haciendo? Como yo no tengo nada que hacer, voy preguntando, fastidiando a la gente que sí está trabajando, y claro, como tampoco tengo que comer, estoy ahí, como se dice acá en el Perú, de gorro, ¿no? De sombrero, pidiéndole a la gente comida, que me regale algo. Entonces San Pablo dice, mira, no trabajas, no comes, punto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Primero, como señalan los grandes maestros espirituales, vivir como si fuera el último día. ¿Sabes cuándo va a ser el fin del mundo? Mañana, ¿no? Mañana va a ser el fin del mundo. Por lo menos para los católicos así deberíamos pensar, estar dispuestos a que el fin del mundo fuera mañana y estar en tal estado de gracia y de cumplimiento de nuestras responsabilidades espirituales que no tendríamos miedo si el fin del mundo efectivamente llega mañana. Hay que estar preparado. Esa es la versión, ese es lo que Jesús quiso dejarnos como lección cuando nos dijo, no sabéis ni el día ni la hora, porque decía, ¿qué cosa? Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Es decir, vivir en estado de vigilancia. Pero estado de vigilancia no significa sentarme a ver cuándo llega el fin del mundo y cómo va a llegar. Si va a haber un dragón, o el dragón que describe el libro del Apocalipsis es solamente simbólico, o si es que de verdad va a aparecer un monstruo que todos nos vamos a asustar. No, eso no es tu problema. Ese es tema de Dios. ¿Cómo va a ser el fin del mundo? Es tema de Dios. El que es tema tuyo y mío es que nosotros estemos adecuadamente preparados mediante una vida ejemplar y una vida de santidad para saber que el día que llegue el juicio, cuando llegue, mañana, dentro de 10 años, o mucho después de que nosotros hayamos muerto, el día del juicio final, nosotros estemos adecuadamente preparados. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Estas reflexiones te las comparto porque recientemente un amigo mío se compró un libro muy bello que se llama El Apocalipsis, ¿no? Y que explicaba el Apocalipsis. Pero resulta que la explicación del Apocalipsis es una explicación simplemente de lo que dice el texto. Él esperaba que hubiera una especie de descifrado a lo estilo Nueva Era, diciendo, mira, el Cordero significa que va a estar Jesucristo de tal forma. Claro, Jesucristo sabemos que es simbolizado por el Cordero, ¿no? Pero el dragón de tantas cabezas y tantos cuernos en realidad simboliza los poderes de tales gobiernos o de tales autoridades. No, esta es toda una reflexión espiritual donde dice, bueno, al final del reino la iglesia triunfará, y este teólogo contesta, por supuesto que triunfará porque la iglesia ya ha triunfado. Con la victoria de Jesucristo sobre la muerte, la iglesia ya ha triunfado. Lo que pasa es que ese triunfo tiene que todavía actualizarse y se va a convertir en definitivo e irreversible en el momento en que se produzca el juicio final. Ese va a ser el triunfo de la iglesia, porque va a ser el triunfo del pueblo de Dios. Entonces, mira, algo sí te puedo decir sobre el fin del mundo. Algo te puedo decir sobre el fin del mundo con certeza absoluta, y creo que les puede servir de manera especial. Que cualquier descripción del fin del mundo que te llegue por carta, por cadena, por correo electrónico, por programa de televisión, por descripción de radio, cualquier descripción de cómo va a ser el fin del mundo es mentira. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo va a ser. Nadie sabe ni el día ni la hora, nadie sabe ni siquiera la forma. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozcano en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Solamente hay una cosa importante respecto del fin del mundo, tú y yo y nosotros, que estemos preparados, porque el fin del mundo va a llegar cuando te mueras, como señalaba precisamente este gran poeta clásico español, Jorge Manrique, en sus coplas a la muerte de su padre. Señalaba que las vidas son como ríos que van a dar a la mar, que es el morir, ¿no? Allí todos vamos a ser iguales, todos vamos a ir a dar a la mar, que es el morir. Y en consecuencia, la vida, el fin del mundo, va a llegar cuando nos muramos. ¿Cuándo nos vamos a morir? No sabemos. Pocos, muy pocos, lo han sabido con anticipación. Por ejemplo, aquellos que saben que van a ser ejecutados, que han sido condenados a muerte. Mientras tanto, nosotros lo único que sabemos es que tenemos que estar, como nos pide Jesucristo, preparados. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Paz y Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.